Muy buenas noches, hola, ¿qué tal estamos? Aquí estamos en Radio Crash, en la voz del árbol. Como siempre, con un invitado muy especial. Este invitado me costó mucho traerlo. Tuve que pelearme incluso con otros compañeros aquí de la emisora para que viniera a mi programa y no al suyo, como Jimmy, como nuestro amigo Jimmy. Y ahora os lo voy a presentar a este personaje que tengo aquí. Suerte de contar aquí con... Hoy vamos a ser internacionales en La Voz del Árbol una vez más. Tengo la suerte de contar con un uruguayo ilustre. No es Pepe Mujica, aunque lo podría ser tranquilamente. Y bueno, pues le doy las buenas noches y las gracias por estar aquí a Gus, a Gustavo Zarrillo. Gus, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, buenas noches. Es un placer estar contigo aquí, la verdad. Muchas gracias por venir. Me costó, pero al final conseguí... Bueno. Conseguí que vinieras, que dejaras tus labores familiares, tus labores de hogar, ¿no? Que, a las que te dedicas. Que practico últimamente. Que practicas últimamente y has venido aquí hasta acá. Hasta pero bien, bien, es un gustazo. Y creo que vamos a aprender un montón de cosas contigo, de música. Vamos a descubrir un montón de música. Sí, mejor descubrir que aprender. Descubrir, aprender, no sé cómo llamarlo, pero seguro que... No, digo conmigo, entonces. Seguro que nos vas a descubrir un montón de cosas que mucha gente desconoce, empezando casi por mí, de la música de allí, ¿no? ¿Cuántos kilómetros hay a Uruguay? Sobre 12.000. Entre 12 y 13.000, exacto, más o menos. Pues ahí al lado, ¿no? Sí, sí, a la vuelta de la esquina. Sé que estás un poco presionado porque sé que hay gente de Uruguay que te va a escuchar. No lo sé, esperemos que sí. Hay una diferencia horaria de 4 horas ahora mismo, sí. Para atrás, o sea que es por la tarde. Y bueno, sí, sería brutal para Radio Crash también, ¿no? Cruzar sí, un poco hombre, el charco. Somos internacionales en Radio Crash. Del otro lado del... Sí, sí. Sabes que, bueno, que hay un podcast donde se puede bajar de internet y escucharlo, ¿no? Sí, sí. Le vamos a dar un beso muy fuerte a Eloína, que yo creo que nos debe estar escuchando también, así que es tu mamá. Sí, sí, sí. Y para ella un beso muy fuerte. Y antes de empezar también, pues quiero dar un abrazo muy fuerte a Aníbal López, que se está recuperando, que tuvo una operación y para él va dedicado este programa, para Aníbal, que bien lo conoces tú también. Sí, sí. Bueno, amigo y, bueno, compartiendo con él muchas cosas, generalmente de música, ¿no? Pero... Un crack, vamos, Aníbal. Pues para él va este programa, que además va a ser un programa muy especial y muy, muy hermoso, seguro. Pues yo encantado. Vamos al grano, venga, vamos a empezar. ¿Por dónde cogemos el tema este de la música? Porque yo creo que gira un poco en torno a la música de Uruguay, ¿no? Lo que tienes preparado, ¿no? Bueno, sí, yo creo que es imposible hablar de la música de Uruguay sin hablar antes del candombe, ¿no? O sea, es... Es imposible. ¿Qué es? ¿Qué es? Porque la gente no lo debe saber. El candombe... Intuyo, pero... Mira, el candombe nos llega al Río de la Plata, mejor dicho, por medio de los esclavos que se traían de África. El primer registro que hay, que es crónicas sobre el candombe de un tal Isidro de María, data de 1808, o sea que es impresionante. Y bueno, Uruguay luego se independiza en el 25 y la abolición de la esclavitud recién es en 1842. Por lo tanto, bueno, ellos hacían sus celebraciones y tal. Y luego pues se arraiga mucho en Montevideo, sobre todo, y en Uruguay, porque bueno, pues Montevideo en aquella época era el principal puerto de trata de esclavos de toda América del Sur. Luego que subían para... Sí, luego los distribuían bien para Buenos Aires. Ajá. O bien para Brasil, para tal. En el norte de Brasil hay algunos rasgos también musicales de candombe y tal, pero bueno, ya lo usaban más para la santería y cosas así, que también eran costumbres suyas, ¿no? Ya te digo, lo que pasa que incluso se llega a nombrar patrimonio cultural inmaterial por la UNESCO de la humanidad, ¿no? Que bueno, es algo que quedó muy arraigado, ya, como ya te digo, en el Río de la Plata, pero sobre todo en Montevideo. Y bueno, y eso que es un poco la mezcla de lo que traían de África con es exactamente las ceremonias que traían de allí. Y bueno, ellos seguían celebrándolo y claro, lo que te digo, Montevideo recibía muchísimos esclavos. Hay cifras espeluznantes, están inscritos en que se recibieron a Montevideo 11 millones de esclavos de aquella época, de la cual llegaban uno de cada seis. Por lo tanto, se calcula que podían haber traído entre 70 y 80 millones. O sea, es un disparate de gente, sobre todo del Congo, de Angola. Y bueno, bien, quedaron ahí. Ya te digo, en Montevideo la presencia es brutal del candombe, que luego influye en todas las músicas de Uruguay, menos en las que venían influenciadas de Europa, ¿no? Lo que se refiere a rock o rhythm and blues, tal, ahí no, ¿eh? Pero en lo demás influye absolutamente en todo. Por eso te decía que era hablar de la música uruguaya sin hablar antes del candombe era... es muy difícil, sí, hay que transportarse 200 y pico años atrás en el tiempo, pero es así. Nosotros le debemos todo a lo que vino de África y muy, muy orgullosos que nos sentimos, ¿no? Porque es algo, incluso causamos envidia en el continente, ¿no? Que solo se practique candombe en Uruguay, ¿no? Es algo como... Y generalmente se toca con tres tamboriles, que bueno... Con diferentes afinaciones, diferentes tamaños, me imagino. Sí, algo así, son tres, que son los tres de diferentes tamaños. El chico, el repique y el piano se llaman. Bueno, el chico es el más pequeño, ¿no? Ya lo dice su nombre, y es el registro más agudo, ¿verdad? De lo que sería la cuerda, que la cuerda se le viene a llamar al grupo de los tres, que a su vez se puede reproducir una claro, cuerda un número que claro sea una de cuerda de tambores puede tener X chicos, X repiques y X pianos, ¿no? Generalmente pianos menos. Bueno, lo que te decía, vendría a ser, para que me entiendas, el chico vendría a ser como una especie de maraca pero en tambor, ¿verdad? Es el que lleva casi todo, ¿no? Lo del candombe, ¿eh? Y bueno, pues toca la segunda corchea de la segunda semicorchea de cada negra y, la primera es un silencio, tocan cuatro tiempos, que arrastra la mano y bueno, es muy particular, es un tal. Luego le seguiría el repique, que es el de los tres, es el intermedio en dimensiones, digamos que antes es un poco más grande que el chico y más pequeño que el piano. Y básicamente cuenta con un ritmo de dos negras, ¿no? Su papel dentro del candombe es tocar ese ritmo y se acentúa en la segunda semicorchea de la primera negra y la primera y la cuarta semicorchea de la segunda negra también. Entonces... Estás poniendo la cabeza loca a nuestros oyentes. Pues pon algo de candombe para que veas cómo suenan los tres. No, me encanta, pero es muy... Claro, y el piano hace un poco es el más grande y el registro más grave de los tres. Y es el punto de apoyo. Lo que pasa que el piano a mí es el que más me gusta porque es el que puede improvisar, digamos, ¿no? Cada agrupación que hoy en día sigue saliendo en Montevideo por barrios a tocar estrictamente lo que vamos a escuchar ahora, ¿no? Cuerdas de eso, se divide por barrios y tal. Bueno, pues suele tener su ritmo de piano propio cada agrupación, o sea, llega a ese nivel, ¿no? Que se puede improvisar mucho, el piano es el que tal, ¿no? y da golpes con un palo y con la mano. Golpea al unísono, ¿no? Las dos sobre el parche. Eso es lo que hace el piano. Así que, si quieres, podemos escuchar. ¿Y estos son temas populares, antiguos ya? Es el mismo ritmo, lo que pasa que causa una sensación impresionante de verlo en directo. Es el mismo ritmo que a su vez va creciendo y ya te digo, el piano empieza a improvisar un poco, habla, el repique habla con el chico, o sea, se empiezan a soltar, digamos que eso era algo como ceremonial, sí, para que me entiendas, ¿no? Originalmente, lo que te digo, esto viene concebido de una danza de ellos que no dejaba de ser una pantomima de la coronación de los reyes del Congo, ¿no? Y eso es lo que solían hacer ellos. Y suena, con lo que vamos a escuchar ahora más o menos, digamos que era lo que sonaba en aquella época. Estamos hablando de tal. Vas a escuchar a Lonjas de Ancina, que es una cuerda del tema que vamos a poner es una cuerda que suena muy bien y verás a ver qué te parece. Pues muy bien, ahí va. Thank you. Pues vaya, ¿con qué ritmo empezamos en la voz del árbol hoy, eh? Joder. Oye, pues es curioso lo que hacen el no conocer, ¿no? El descubrir, como decíamos antes. A mí si me pones esto, yo pienso que esto es del Caribe, que es cubano. Sí, sí, puede. Además hay como una clave ahí que es la clave cubana, ¿no? Exacto, de que conocemos como la clave cubana y... Es el... sí, sí, sí, de hecho... Eso se lo pasa como los indios, ¿eh? Tocando. ¿Tú tocaste alguna vez? No. Que va. No, no, y para entrar en una cuerda, para salir allí a tocar por la calle, que se suele hacer los fines de semana, por eso barrios... Eso te comentaba antes, que cómo se puede ver esto en, hay que dar la en talla, Uruguay o Montevideo. Hay, ¿no?, que dar la talla, no sale cualquiera. ¿Que suele ser los fines de semana? Suele ser los fines de semana, por la tarde, generalmente los domingos, por barrios... No todos, pero sí muchos. Y la gente que le gusta, claro, porque no le gusta a todo el mundo, pues suele ir de barrio en barrio, pues para ver lo que está haciendo tal cuerda o tal otra, o se preparan para carnaval durante el año también, que el candombe es fundamental, importantísimo. Ya te digo, toco todos los palos, absolutamente todos. Digamos que esto es la raíz, ¿no?, de la música... Totalmente. Todo tipo, ¿no?, casi de Uruguay, ¿no? Totalmente, vamos. Igual que los americanos tienen el world song, las canciones de trabajo, el blues, ¿no?, pues vosotros tenéis esto. Exactamente. Mira, el punto llega a que un montón de historiadores y de investigadores, esto se puede constatar, se llega a concuerdan que el candombe, a través del desarrollo de la milonga, digamos... es un componente esencial en la génesis del tango, hasta ese punto, ¿no? Uh-huh. Que mira lo que representa el tango para el Río de la Plata, ¿no? Para sí, bueno, y para todo el mundo, ¿no? Y para todo el mundo. O sea, hasta ese punto llegan las influencias, aunque parezca increíble, pero es así. Y así hay que contarlo, creo yo. Sería imposible hablar de la música de Uruguay sin hablar del candombe, vamos. Ya tenemos el candombe. ¿Qué más cosas tenemos? A ver. Bueno, luego, si quieres, nos podemos saltar justamente a lo que no influye sino el candombe, digamos, ¿no? Que era la música que se hacía influenciada por Europa totalmente. Los primeros grupos de rock, los primeros de rhythm and blues, ¿no?, que tiraban por esta línea, por este palo. Y la verdad que es sorprendente, lo de Uruguay vuelve a ser sorprendente porque empiezan muy temprano, empiezan en el 62, 63, ¿no?, incluso antes de que empezaran los grandes aquí en Europa, como los Stone o bueno, Beatles, Europa, claro. de Inglaterra, realmente. Bueno, en Europa de Inglaterra, pero era lo que nos llegaba. Y entonces yo quería presentarte una banda que he de reconocer que yo la conocí ya viviendo en España, porque pasó a ser casi una banda de culto. Tiene pocas cosas grabadas. Su nombre son los Mockers. Empezaron en el 62, 63 en el Liceo Zorrilla, un liceo, un bachiller de allí de Montevideo, muy conocido. Bueno, pues empezaron tocando allí en el final de curso. Y los Mockers, el nombre lo toman porque era cuando en Gran Bretaña estaban los enfrentamientos entre los mods y los rockers, ¿no? Pues entonces, pues hacen una fusión de los dos. Y bueno, era un quinteto. Y ya te digo, la primera, tocan por primera vez en el 63 juntos, tocan hasta el 65 y en el 65 consiguen grabar el primer disco. En el 67 ya no existían, para que veas qué corta la duración, pero sin embargo, ya te digo, fue un grupo que se empezó a escuchar, como quien dice, después y se hizo así un poco de culto. Yo le debo esto a un gran amigo, a Félix Morales, que fue el que me puso en conocimiento de esta banda, y se ha usado, luego sí, ya informando, se ha usado para bandas sonoras de películas uruguayas famosas como 25 Watts, se han usado temas de esos, ¿no? Volvió a resurgir ahí un poco, se reeditaron los dos discos que había, y nada, entonces te propongo escuchar un tema de ellos. Cantan en inglés, ¿no? Los títulos que cantan en inglés, evidentemente era la tendencia. Y no es el grupo más importante de la época. Por ejemplo, luego hablaremos de otro, de los Shakers, que sí, que fueron top, número uno en los top musicales. Pero bueno, ya era posterior. Entonces yo entiendo de que ya estaban más inspirados en lo que... Pero los Mockers sorprende, porque en el 63 Ya verás, y no es una banda de rock and roll para mí, es más rhythm and blues, buscaban cosas, no sé, muy competentes. El tema que vamos a escuchar es Make Up Your Mind. Que es de ellos, ¿no? Por lo que sí, veo sí, aquí, es de ellos y bueno, a mí es un tema que me gusta mucho. Muy bien. To me, up your mind, 'cause I just wanna know, baby, why you think of that matter. I can't get along if I don't know what I kind of feeling you spread from me. Why don't you make up your mind? No, baby, tell me, why don't you make up your mind? Don't you see I'm blue 'cause of you? I spent a long time after you, but you know you did not show that you let me just a bit. I know you're accused of the you, and we know you can't get any guy you want him to have. So you made me waste my time. My town. So baby, tell me why you made me with my town. I am not gonna leave all after you. No, baby, tell me whether you make up your mind. Don't you see I'm blue 'cause of you? Pues aquí estaban los... Los Smokers. Los Smokers. De Suena Montevideo. De Montevideo. Sí, señor. Serán Polo Pereira en voz y guitarra, Jorge Fernández a la guitarra también, Julio Montero al bajo, Esteban Hirschfeld a los teclados y a la armónica y Beto Ferigedo a la batería. Ese era el quinteto. Y por aquí alguno de ellos sigue todavía tocando, ¿no? Por España sí, está, ¿no? Sí, sí, se han... sí, se han reeditado discos en Suecia de ellos. Uno de los componentes de la banda vive por allí y bueno, han estado por aquí por España. De hecho, yo tengo el placer de conocer a uno de ellos, a Esteban. Uh-huh. Y ya te digo, pasó a ser un grupo de culto, ¿no? en Uruguay, ¿no? Es algo, la verdad que suena muy bien para ser el 63, para esa época, es impecable. Sí. Y aquí tenemos otro grupo que dices que es más conocido que ellos. Sí, los Shakers eran un cuarteto. Estaban los hermanos Fatoruso, Hugo y Osvaldo, estaba Roberto Capobianco y Carlos Vila. Roberto Capobianco era el encargado del bajo, Carlos Vila el encargado de la batería y los hermanos Fatoruso, pues guitarra y percusión. Lo que pasa es que no vamos a poder escucharlo porque se niega nuestro reproductor a leerlo. No sé, son no hay manera, que pasan, ¿no? No hay manera y entonces vamos a tener que... Son muy antiguos. Sí, sí, sí. Este disco es del 65, graban ellos. Este, bueno, te cuento, igual es una banda que en Uruguay llega a sonar mucho. Tienen un tema impresionante que se llama La Conferencia Secreta del Totos Bars, que era algo parecido al Sunshine Purple del Lonely, ¿no? De los Beatles, que era una mezcla de músicas y tal. Bueno, pues aquí lo mismo, pues... pero fusionando algo de rock, candombe y tango, ¿no? Entonces, siendo rock and roll lo que hacían ellos, Y bueno, tienen otro álbum importante así, de que se llama Break It All, ¿no? Rompan todos, rompan todo. Y el último es Shakers for You, que data del 66, ¿no? Es por ahí del año 66. Pues no vamos a poder escucharlo, desgraciadamente. Bueno, ya, ¿qué más cositas tenemos de Rhythm and Blues? ¿Tenemos algún grupo más o no? No, yo si quieres poner un tema más de los Mockers, en el corte, es que Every Night, es el corte 7, el 12, perdón, el corte 12, está muy bien, la verdad que es un tema potente, no muy conocido de ellos, pero... A ver qué te parece. La ventaja que tienen estos temas es que dura muy poquito, no son como los temas de jazz, sí, que no, duran 10 no. minutos. O... No, pero bueno, deja algo de tiempo para eso que tenemos también. Venga, ahí va, vale. Ahí estábamos en Montevideo en el año 65, por ahí más o menos, ¿no? Sí, por ahí. Con esta banda que la verdad es que sonaba muy bien. Sí, los Mockers. Sí, señor, los Mockers. Y yo creo que ahora vamos a dar un saltín, ¿no? En el tiempo, ¿o qué? Sí, pero no mucho. Nos quedamos por ahí por el 70, 69, 70. También tenemos una banda mítica del rock progresivo, otra rama, que ya cantaban en español y... Y sus letras eran reivindicativas también, reivindicaban cosas, no era solo, eran muchas cosas. El nombre es Siglo, es una, para mí una super banda, era un quinteto también, César Rechac al bajo, Luis Cecio a la guitarra, Jorge García a los teclados, Carmelo Albano a la batería y Julio Dailier a la voz. Luego... Hubieron integrantes que fueron cambiando, tal. Uno de ellos, Gonzalo Farrugia, un batería muy conocido allí, que ya es fallecido. De hecho, la banda, uno de los discos que vuelve a grabar en directo, es un homenaje que le hacen a él. También pasaron Rubén Meloño, que bueno, era un cantante conocido de la época. En el año 72, por ahí, estuvo Rubén Meloño de cantante. Bueno, tienen... creo que vamos a escuchar, porque la verdad es que tienen cuatro discos, a mí me gustan los cuatro. Yo creo que vamos a empezar por el tema más conocido de ellos, que se llama Vuela mi galaxia. Buen título. Sí, ¿eh? Es el corte 11. Y ya te digo, era totalmente diferente pues a lo que venían haciendo los Mockers, los Shakers, y salta esta banda que se llamaba Siglo. Pero con P. Con P, porque la anécdota, sí, ¿sabes, no?, cuál es? Te cuento la anécdota. Es, sí, que uno de los grupos, no recuerdo cuál, pero sé que uno de los integrantes del grupo había tenido un sueño de estos, y que él veía una banda en el sueño, que en el bombo de la batería ponía Siglo. Y bueno, se lo escribió en una servilleta y a los amigos en un bar, y hablando la banda ya tal, y... Los años 70, ¿eh? Sí. Muchos estupefacientes. Sí. Y bueno, y dijo que lo veía muy sencillo el nombre, y dijo, pues escribió una P delante y pasó la servilleta y tuvo la aceptación, y ahí quedó. Siglo. Muy bien. Pues a ver qué te parece, vuela bien, Alex. Ahí va. Dueña del mundo. Pues bueno, dimos un saltín, ahora ya estamos en los años 70 con este grupo de rock progresivo. Sí, era una banda siglo, una banda mítica. Tuvieron temas Héroe de Papel, incluso estuvo el disco de Héroes de Papel se reeditó en el 81 y todavía no había caído la dictadura en Uruguay, con la condición de que Héroes de Papel la letra no salía, ese tema que era uno de los temas, bueno, con letras así un poco reivindicativas. Cambiarás al hombre y El juglar y yo, temas así famosos de ellos también. Pero ya te digo, un grupo potente que marcaba una línea diferente, cantando en español y, bueno, experimentando también, ¿no? Bien, a mí es una banda que me gusta mucho. Pegamos un saltín, pero no nos vamos mucho y si quieres hablamos un poco de OPA, ¿no? Que OPA es la banda, digamos, para mí mítica de Uruguay. OPA se compone de los hermanos Fatoruso, sobre todo, que venían de los Shakers, del grupo que no pudimos escuchar antes, del rock. Cuando los Shakers se disuelven, pues Hugo y Osvaldo Fatoruso pues forman OPA, ¿verdad? Era un trío. Estaba Ringo Tielman al bajo. Y bueno, y son los que emprenden el viaje a Estados Unidos con esta música que vamos a escuchar ahora, fusionando candombe con lo que hablamos antes, ¿no? De que influyen casi todas las músicas, o en todas, menos en las que estaban influenciadas de Gran Bretaña. Y bueno, toca los palos del jazz, del funk, del groove. Y el candombe, por supuesto, está muy, muy, pero muy presente. Hicieron álbumes importantes, Back Home en el 75, Golden Wings en el 76, Magic Time en el 77. Y bueno, fueron grandes discos, ¿no? Para lo que representa la música uruguaya. Uh-huh. Y luego la gran aceptación que tuvieron en Estados Unidos en los años 70. Ellos tocaban en un garito en Nueva York, bastante famoso de aquella época, que era el Golden Chariot. Y bueno, eran muy asiduos a tocar allí. Ahí, bueno, se consagraron, digamos, había grandes colas para verlos en un local pequeño, bien, pero bien de jazz, de mucha tradición de jazz. Y bueno, ellos eran algo totalmente diferente, ¿no? Mm-hmm. Yo te propongo escuchar Golden Wings, que es un temazo. Que es el número uno, el corte uno, como dices tú, que me encanta. El corte uno. Es el corte uno. Y esa grabación es del 75. Esa canción es del 75. Tardaron en grabar también, ya te digo. Ellos luego de tocar en ese garito que te digo ahí, bueno, iban muchos productores de jazz y tal, y contactan con Ayrton Moreira, que es un percusionista brasileño muy importante. Uh-huh. Y es el que al final acaba en la banda también tocando con ellos con el tiempo de los años, pero es el que los introduce, bueno, pues, ¿no? Sí, los introduce a grabar. Y Ayrton había grabado con Chick Corea, con toda esta gente, tenía mucho renombre en Latinoamérica, ¿no? Y bueno, es el que los descubre, digamos, el que los escucha y el que hace que OPA también sea lo que es OPA, ¿no? para la música de Uruguay. Curioso el nombre, ¿no? OPA. OPA es un saludo, es bueno, está bien que me lo preguntes, es muy buena pregunta, porque es un saludo totalmente montevideano, de la calle. OPA, ¿qué tal? ¿Cómo estás? OPA, ¿cómo andas? ¿Como OPA en Euskadi? Exactamente, no sé lo que significa OPA en Euskadi. Sí. OPA, UPA. Ah, UPA, no, no. Upa. No, es más de que te vi, ¿no? OPA, igual no mantenés mucha conversación, un cruce, ¿no? De un saludo de cruce, de OPA, ¿cómo andas? Pero sí es verdad que es típico, típico montevideano, y ellos lo adoptan como nombre de la banda, muy representativo, claro. Sí, sí, pues muy bien, pues vamos a escuchar ese tema de OPA. Wow. Y seguimos con Gus, con Gustavo Zarrillo, y pues estamos aquí escuchando pues música uruguaya, este supergrupazo, ¿no? Este Opa. Opa, impresionante para mí, bueno, grupo de culto, evidentemente, y para mí de lo mejorcito que claro, estamos hablando de aquellos años, ¿no? Hoy la música en Uruguay también sigue haciendo sus cosas, siempre muy influenciada por el candombe, como te vengo repitiendo, y bueno, y sigue haciendo grandes cosas, ¿no? Sigue hablando, que voy a coger el teléfono. Es que aquí somos en directo en Radio Crash. Qué bueno, es lo que tiene el directo. Entonces, como te decía, es la banda por excelencia, digamos, de Montevideo, ¿no? Y bueno, luego ellos siempre solían tocar a trío, pero en sus giras solían invitar músicos importantes. Rubén Rada, un percusionista uruguayo, los acompañaba en sus giras, y también algún otro percusionista así de gran talla, como Papo Tiles, un percusionista puertorriqueño, siempre solía estar ahí también. Luego Papa Atiles suele formar parte de la banda también años más tarde, pero ya te digo, el formato de la banda original era trío. Tenemos aquí, perdona que te interrumpa, Gus, pero tenemos una llamada así en directo. Sí. Y creo que ya lo tenemos en el aire. Sí, hola. Estos ruidos son muy típicos de Radio Crash. ¿Nos oyes? Un momentito, Sí, te oigo, ¿tú? Te oigo, espera un momentito, estamos aquí ajustando. Ahora te oímos muy bien. ¿Sí? ¿Nos oyes? Sí, va, perfectamente. ¿Qué desea? ¿Hola? Muy buenas, hola. Hola, muy buenas. Muy buenas, ¿estamos en directo? Estamos en directo, estamos en el aire, como se suele decir. Oye, desde aquí, desde la Vida Alegre, comunicaros que nos está gustando mucho el programa. Un fuerte saludo a ti, Carlos Pizarro, y a Gonzarrillo, ¿eh? Pero, ¿qué te digo? ¿Este programa es grabado? ¿Es grabado? Sí. Me suena esa voz, me suena. Me suena la voz, sí. Sí. Yo creo que empieza por H. ¿Empieza por H? Sí. Denos una pista, ¿quién eres? Como el gas, pero con S. Estamos aquí disfrutando de la selección. Qué grande, la verdad, ¿eh? Qué grande. Aunque se ha grabado, ¿eh? No da igual, ¿eh? Qué grande que estéis ahí escuchando. Oye, es muchas gracias. Que desde la Vida Alegre. Un saludo para la gente de la Vida Alegre, para Isa, para Helios, para todos los que estén por ahí. Un abrazo muy fuerte. ¿Y cuál es la pregunta? No era ninguna pregunta, era para saludar solo y a ver si puedo... Para salir por la radio, ¿eh? ¡Ay, qué afán de protagonismo tenemos por ahí, ya eh! Ya lo sabéis, ¿eh? Oye, pues nada... Helios, tengo tu libro de Bossa Nova todavía. Paso ya no, es verdad. Se me a ver cuándo me lo devuelves. Por cierto, hay que tocar algún dato ahí, ¿eh? No lo veo tan claro. Bueno, pues muchas gracias por la buena selección musical que estáis haciendo y una gran labor por parte de Radio Crash y de Juan Carlos Pizarro. Un abrazo en San Miguel, ¿eh? Juan Carlos. Oye, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte y aquí seguimos. Un saludo para la gente de la Vida Alegre. Un saludo, amigo. Chao. Chao. Pues nada, es lo que tiene. Es esto, lo que ¿no? tiene, programas que se escuchen. En el universo. Oye, seguimos con Opa, si quieres. Sí, sí. Yo te propongo un tema que se llama African Bear. Para mí es de los mejores que llega a hacer la banda. Que es del Rubén Rada, este que, bueno, igual Rubén Rada lo has comentado está, mucho. Sí, para mí, Rubén sí, Rada pero... acaba formando parte de la banda. Primero empieza haciendo giras con ellos en percusión, él toca las tumbadoras y luego acaba formando parte del grupo también. Bueno, hay un solo de flauta de Hermeto Pascual, músico brasileño, espectacular. Y bueno, a mí me gusta mucho. Pues African ahí, Bear, ahí es el corte 4. El corte me encanta. Aquí estamos descubriendo Uruguay, ¿eh? Aquí, un poquito. El Rubén Rada este es un tío importante, ¿no? Allí. Sí, es es la, la, una muestra muy importante de lo que es el candombe, ¿no? Cuando OPA se disuelve, OPA tocaron unos cuantos años, luego volvieron a Uruguay, siguieron tocando hasta el 80, 81, estuvieron tal, y luego pues cada uno tomó su rumbo y todos, bueno, pues hicieron cosas diferentes, pero siempre usando el candombe como influencia, ¿no? Rada, yo creo que es el Rubén Rada, es el más representativo de la fusión del candombe en muchas cosas, tanto en canciones populares como en temas más en línea de OPA, ¿no? Que él siguió esa, mucho esa línea. Yo te propongo escuchar un tema de él que se llama Dedos. Dedos viene de un grupo anterior que tenía esta grabación que vamos a escuchar, está grabado en Nueva York, este disco. Y bueno, es bastante reciente. Este tema viene de antaño, de un grupo que tenía él antes de formar parte de OPA, que se llamaba Totem. Y OPA lo usa, Fingers, lo usa también Dedos, como para inspiración de un álbum de ellos, ¿no? O sea, ya estaban usando cosas de Rada antes de formar parte de ellos, si bien eran conocidos, amigos, etcétera. Pues entonces, yo creo que Dedos es un tema bastante representativo de lo que es Rubén Rada en la música, ¿no? Pues ahí va. We'll be right back. Pues aquí estamos descubriendo, como bien decía Gus al principio del programa, pues Uruguay y sobre todo el candombe, ¿no? Sí. Mucho tenemos que copiar de Uruguay, ¿eh? Empezando por su presidente, ¿no? ¿Eh? Bueno, se va exagerado, ¿no? Últimamente en televisión española, sobre todo esta semana. Está apareciendo mucho. Dos reportajes, uno repetido luego. Yo encantadísimo, ¿no? Venga, podemos. Sí, podemos, yo creo que podemos. Sí, bueno, lo que acabamos de escuchar, para mí Rubén Rada en su expresión total, terrible banda, te digo, él toca las tumbadoras y es el vocalista, pero tiene la guitarra Hiram Bullock, en la trompeta Alexander Spiñán, Hugo Faturuso al teclado, ya ves, Hugo Faturuso personal, ¿eh? Sí. Y tal, al saxo Alex Foster, Baquiti Kumalo al bajo y Ramón Echegaray a la batería, era con los que más o menos se movía. Y bueno, es estado puro, ¿no? Para mí es muy representativo de lo que es la música. Rubén Rada, el negro para la gente de Montevideo, muy cariñosamente. Y yo te propongo escuchar un tema, pues venga, escuchamos otra, importantísimo, sí, claro, para mí en la carrera de él, se llama Montevideo. Ajá. Es el corte 10. El corte 10. Y bueno, a ver qué te parece. Siempre fusionando mucho. Eso es bueno, ¿no? Sí, yo creo que sí. Aporta. Thank you. Vaya tamboradas, ¿eh? Que hay ¿viste? Por ahí. ¿Influyó o no influyó? Sí. Este disco es del 90, está grabado en Nueva York. Y ya te digo, vamos, se nota muchísimo la función, pero ya se ven muchísimos arreglos, metales por ahí. No sé, me parece lo más representativo lo que es Rubén Rada, ¿no? Sigue, ¿y este señor qué hace ahora? Sigue tocando. Sigue por ahí. Sigue tocando. No para de tocar. Sí, en Estados Unidos, ¿sabes? No, vive en Montevideo ahora. Estuvo en Buenos Aires muchos años. Ahí alcanzó la máxima popularidad. En Buenos Aires lo adoran. Y luego volvió para Montevideo y, bueno, pues sigue sacando discos, sigue haciendo cosas constantemente. Así de anécdotas, decirte que toca la trompeta. Le encanta la trompeta. Pero bueno, es un aficionado. Pero ahí lo tenemos al negro, como te digo, cariñosamente siempre. Puedo hacer un dúo contigo con el acordeón, ¿no? Porque eres un acordeonista. Perfecto, el dúo perfecto. Y una cabra, y entonces ya está. Sí. Bueno, yo te propongo escuchar. ¿No? Estamos cortos de tiempo y. Sí. Bueno, pues algo muy representativo también, el candombe en Uruguay, con un estilo propio de música, ¿no? Alguien que bueno, pues tiene su estilo, toca el bajo, se llama Jaime Ross, y es un músico diferente, porque está relacionado mucho con la murga en Uruguay también. ¿Qué es? La murga también la llevasteis vosotros. Data de los primeros gaditanos, de los primeros gaditanos que desembarcaron en Montevideo. El carnaval típico como se desarrolla en Cádiz, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir? De murgas, sí. Que se parodia, sí, que se hace drama y tal. Bueno, pues eso mismo es representativo, muy representativo en el carnaval uruguayo. Yo diría que lo más representativo. Y él, bueno, supo fusionar su estilo, su tipo de música, su manera de tocar, bien con el candombe, bien con el carnaval. Es un músico muy representativo en Uruguay, muy, muy representativo, también perseguido por la dictadura y muy poco conocido o nada conocido en Europa. Yeah. Creo que estuvo el año pasado de gira por Tenerife, pero así muy, nada, muy contadas. Es una pena, a mí me encanta, pero ya te digo, en Uruguay es un grande y bueno, yo te propongo escuchar un tema de él que se llama No Puedo Llorar y es del disco de Estamos Rodeados. Este disco está grabado en el 90 también, ya tiene sus años. Bueno, siempre rodeado de buenos músicos y aunque te parezca mentira, en los teclados tenemos a Hugo Fattoruso, ¿no? Que viene de los Shakers, de Opa, al Negro Rada colaborando. Siempre son los mismos, Gus. No son los mismos, pero es que ya ves que ya estamos tocando muchos músicos, ¿no? Mucha gente que. Sin embargo, hay ciertas cosas, los teclados, si quieres tocar candombe y quieres meter un teclado en tu disco y bueno, o en tus temas, pues qué mejor que contar con uno de los Fattoruso, ¿no? Sobre todo Hugo. Por cierto, cuando su gira en Nueva, cuando su éxito en Nueva York, Osvaldo, que era un nombre impronunciable para los Yankees, se hacía llamar George Fattoruso. Sí, se cambiaba de nombre, sí, ¿no? George. Y, y nada. Y bueno, pues te propongo eso, escuchar No Puedo Llorar, dejar mi arroz, a ver qué te parece. Muy bien. No puedo llorar, no me enseñaron, no puedo mojar tu piel, y sin embargo mi voz no logra decir adiós. ¿Quieres llorar? Yo no puedo llorar y me voy yendo, no puedo llorar, ¿no ves? Que no sé a dónde mirar, que no podré respirar, que no hay lugar. ¿Dónde llorar? No supiera, sería el primer en ir a conocer la razón, a desterrar el dolor, a respirar. Oh. ciclo. Aquí estamos con Jaime Ross y con Gus, con Gustavo Zarrillo, que nos está poniendo musiquilla aquí muy guapa, muy chula, de gente de allá. Sí, de allá. De allá. Con SH. Sí, sí. Bueno, pues como te decía antes, este es un disco grabado en el 90, se llama Estamos Rodeados, es de Jaime Ross, a los teclados Hugo Fattoruso, a la batería Gustavo Echenique, que ya lo teníamos antes por ahí en otra formación. Y a la percusión, Walter Aedo, el negro también llamado, un máquina de la percusión. Y a todos los llaman el negro ahí. Claro, sí, el negro. Es un poco negro, moreno. No, pero puede ser totalmente blanco y que te llamen que negro. Negro. ¿Qué sí, haces, sí. Negro? Es un, es una, es un apodo, sí, sí, cariñoso. Exactamente, yeah. Va por ahí. Sí, sí, sí. Nada despectivo, ni, por supuesto, ni que ya se le parezca. Y es no te voy a decir que un halago, pero vale, te gusta negro, que vale, te sea. Negro, vale, negro. Como que estamos muy identificados los blancos con el candombe, digamos, sí, que es algo sí, que sí. Sabemos que les pertenece. Sí. Como brother o como men o como se diga esto, ¿no? Sí, este rollo, en Yanguilandia, ¿no? Sí. por ahí. Pero hay muy buena onda. Sí. Pues yo quiero enseñarte, mira, ahora voy a poner yo un tema, cómo conocí a Jaime Ross. Qué bueno. Que fue a través de una canción de un cantante que admiro, que admiramos, Amparo y yo, muchísimo, que es Juan Quintero. Pero ajá. Claro, es que es argentino, por eso no lo conoces. Es verdad esa rivalidad, ¿no? Se me da mal. Se te da mal, ¿eh? Sí. Pero y es que aparte, este tío merece la pena. Hombre, tienen sus grandes bandas. Es integrante del grupo Aka Seca. y es guitarrista y cantante del grupo Aka Seca. Y yo y conocí a Jaime Ross pues a través de una versión que hace él de un tema que se llama Piropo, que te lo voy a poner. Lo conozco. Lo conoces, claro, el tema, claro, lo conoces bien, y para que lo escuches y que lo escuche la gente. Versionado por Juan Quintero. Qué bueno. Es un tema de Jaime Ross que escuchamos antes. Un argentino versioneando a un uruguayo. No me extraña. Ahí va. Lo más blanco que hay es la primera vez que vi nieve. Lo más negro que hay es un carro zuna cuando llueve. Si pudiera decirte lo más bello que evoco, usaría tu nombre si no te ofendes por el piropo. Negra y blanca mi guitarra, blanca y negra la ciudad, de los negros el candombe, de los blancos viene el vals. La noche es de su cintura, la luz de tu corazón, sin perder las esperanzas, te dedico esta canción. Lo más lejos que hay es el fondo del mar. Lo más cerca que hay es la panadería, y en el medio estoy yo recordando. Lejana está tu mirada, cercano tu corazón, sin perder las esperanzas, te dedico esta canción. Sin perder las esperanzas, te dedico esta canción. Muy hermosa, ¿eh? Qué bonito, ¿eh? Qué bien lo hace Juan Quintero. Esto es de una performance que hizo Juan Quintero con Luis Pechetti, que es un escritor, poeta y tal. Creo que es mexicano, ¿no? Un montón de cosas es el tío. Sí, sí. Que se llama Cartas al Rey de la Cabina, que me os recomiendo. Y ¿Cartas al Rey? Cartas al Rey de la Cabina. Ajá. Y es una mezcla de, bueno, Luis Pechetti este pues recita sus cosas, sus poemas, y luego Juan Quintero pues va poniendo música entre poema y poema, ¿no? Y en uno de esos interpretaciones de Juan Quintero es este tema de Piropo, ¿no? Que Jaime Ross. De Jaime grande. Ross. Qué grande. Qué grandes ambos. ¿Cómo vamos de tiempo? Tú me dirás. Sí, todavía nos queda un ratín. ¿Sí? Sí. ¿Quieres poner algo más de Jaime? Tengo un tema para cerrar el programa de Jaime, un clásico de él, que vamos, nos une a todos los montevideanos, nos gusta mucho y muy versionado. Es un tema preferido, yo creo, ¿no? No el preferido, pero sí un tema que identifica lo que es Jaime Ross, y ya te digo, muy versionado por otra gente, incluido hay una versión de Rubén Rada, muy, muy guapa, uh-huh. Y no sé si Quintero tendrá una. Seguro que sí. Seguro. Pero pues ya te digo, es un tema muy guapo, se llama Amándote. Sí. Pero yo no sé si nos da tiempo. ¿Quieres? Vamos a ponerla y luego yo creo que nos podemos despedir, si quieres. Sí, sí, perfecto. Me parece perfecto. Parece bien. Pues Amándote. Es el corte 17. Buen número. Sí, negro. El negro en la ruleta, el 17. Thank you. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Algún día verás, voy a morir amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Y fue así que me dijo: no te enamores de nadie, no te enamores de nadie. Me dijo: no te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Fue así que me dijo: no te enamores de nadie, no te enamores de nadie. Me dijo: no te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote, amándote. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote, amándote, amándote. Así que me dijo: no te enamores de nadie, no te enamores de nadie. Me dijo: no te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Y fue así que me dijo: no te enamores de nadie, no te enamores de nadie. Me dijo: amándote, mi vida, mi amor. Gracias. Muchas gracias, gracias. Mira, hasta las palmas con candombe, ¿te fijaste? Ah, pues sí, esa es la clave del candombe. Sí, señor. Bueno, aquí pues... Jaime Ross es un directo. Sí, se notó un poquillo, ¿eh? Sí. Que te estaba comentando que esta canción significa algo... Sí, es no es el... un tema musicalmente hablando espectacular, pero sí es verdad que une, ¿no? Y es un tema muy conocido, ya te digo, versionado. Sabes que si lo hiciera Juan Quintero, esto quedaría guapo, ¿eh? Tal vez. Puedo hablar con él si quieres y... Tal vez. Bueno, nos estamos acercando ya al final. Oye, yo si me permites nada más saludar a un amigo de Montevideo. Por supuesto. Que doy fe que nos está escuchando porque tiene fibra óptica. Es uno de esos afortunados. Se llama el Beto, Betonina para los más íntimos. Nada, un abrazo muy grande desde aquí y bueno, y a todos los que nos estén escuchando del otro lado del charco, del gran charco. Pues sí, un saludo muy, muy grande desde aquí, desde Gijón, desde Radio Crash. Ha sido el programa más internacional entonces que de mi vida. Que antes de terminar quiero recordar un poco la agenda que hay esta semana, porque hay bastantes actividades, empezando por el miércoles, pues por el taller de músicos de Gijón. A las 8 de la tarde pues estará Sean Campos Trío con Sean Campos, Horacio García y Yago Fernández, pues un trío que suena muy muy bien, presentando su último disco. Luego habrá una jam session en el Patio La Favorita ese mismo miércoles a las 10. ¿Qué más cosas hay? A ver, esta semana en el Cuébano, que es un bar que os recomiendo también en Pola de Siero, que es un bar que hace actuaciones en vivo, entonces hay que apoyar siempre. Hay un festival que hacen homenaje al maestro Orestes, que es un músico cubano muy majete, que vive en Oviedo. Y según lo que veo aquí, la Patrulla Dixie estará el jueves. El viernes estará Black Coffee. Nuestro Black Coffee estarán ahí el viernes en el Cuébano. Y también estarán... No, perdón. Black Coffee estará el domingo en el Savoy, ¿no? Va a venir mi secretario un momentito aquí. Vale, es que me lo han escrito mal aquí. Black Coffee estará el domingo en el Cuébano, Orestes el sábado y la Patrulla Dixie el jueves. Y Black Coffee también estará el Savoy el viernes. Vale, es que como me falta el viernes aquí... Bueno, vale, vaya lío que me estás haciendo aquí. Y deciros también que el sábado habrá la presentación de la Escuela de Música My Day in Heart, que es una nueva escuela, lo que era la escuela Uptempo antes. Promete, el nombre ya es que promete que flipas. Maiden Hearth, recordar que os esperamos todos el sábado en la Caja de Músicos a las 8:30. Promete Sean Campos Trío también el miércoles. Sí, Sean Campos en Trío yo no me lo voy a perder. Yo tampoco. Pues ahí nos veremos, Gus. Y Yago Fernández la batería, ¿no? Sí, Yago. Es que esta gente ya estuvo en el Alambique sí, varias veces, ¿eh? Espectacular. Un trío gallego, bueno, menos Horacio, ¿no? Sí, bueno, pero Horacio... Sí, es como mundial. Como si fuera. Mundial. Sí. Y Yago ya tocó un montón de veces ahí en el... Sí, en el... En Alambique. Con diferentes formaciones. Sean también sí, tocó un par de veces, sí, por lo menos. Sí, una vez con Félix a la batería. Sí. ¿Y una vez nada más? Una vez. Una vez con Félix a la batería, la primera vez que tocó Sean en el Alambique. Sí, sí, pero es un trío que merece la pena verlo. Espectacular, estuvo en el Festival de Jazz de Candás también, con al contrabajo estaba Yago Fernández a la batería, perdón, no estuvieron ellos. Estuvo solo Yago, exactamente, con Jacobo al piano y con sí, el contrabajo. Presentan su disco Estropía, que es un disco, no sé si lo has escuchado. No. O sea, muy pero guay. Bueno, pero sigue la línea del primer disco. El primer disco es impresionante. Hay un tema ahí que se llama B51 que me tiene marcado. Pues ya sabéis, el miércoles a las 8 en el taller de músicos, ahí estará Sean Campos Trío. Y antes de terminar y darte las gracias por venir y por enseñarnos todo esto, candombe. Bueno, es un placer. Por lo menos hemos conocido el candombe, sí, falta hacía. Y antes de terminar, pues preguntarte por pues, las preguntas típicas del programa, que son tu árbol preferido, tu voz preferida. El árbol preferido, pues igual el ceibo, ¿no? Que la flor que da es la flor autóctona de nuestro país. ¿Perdón, qué árbol dijiste? El ceibo. ¿Ceibo? Sí, es un árbol de mediana altura que crece a las orillas de los ríos. Un árbol que da una flor preciosa. Ajá. Y voz, no sé, muchas, pero femeninas, Elian Elías, me encanta. Muy bien. Pues con ese árbol y esa voz nos quedamos. ¿Y con qué vamos a terminar, Gus? Yo te propongo un tema del disco anterior de Jaime Ross, de Le Estamos Rodeados. No sé si lo tienes por ahí fuera, tirado. ¿El que me acabas de dar o el anterior? No, el anterior. El anterior, vale, el que está puesto, sí. El primer tema, el primer corte. El hombre de la calle se llama. Es un tema muy guapo. Sí, señor. Sí, sí. Pues nada, Jaime Ross este mola, ¿no? Nos despedimos con Jaime Ross. Gracias, Gus. Un abrazo a fuerte ti, para todos y para ti. Un placer. Y ahí nos vemos. Chao. Style. Sabe que ese hombre nunca lo ve en su hogar.